Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Pero ya está grabando. Ya. Oye, yo soy Chacala, soy empoderada, ameba y pansexual. Y yo soy Debbie, y sobre todo soy erótica, no por mis letras, sino porque soy trans. Y yo soy Alicia, soy una travesti en el país de las maravillas. Nos han dejado solas. Una vez tenemos más. Miedo. Tengo miedo. A ver, chicas, ¿y entonces qué somos? ¡Somos las pornógrafas! ¡Ja, ja, ja! Hola amigos y amigas, en esta noche friolenta tenemos muchas sorpresas. Hoy es viernes de pornógrafas y tenemos invitados especialísimos y también algunas noticias impactantes que han ocurrido en esta semana y un top 10 sobre poetas transgresoras. Yo soy Ivonne Flores. Y no te olvides, Ivonne, que también tenemos a una invitada súper especial porque el día de hoy estamos de mujer. Eso significa que vamos a celebrarnos y a celebrar a todos los cuerpos distintos por este 8 de marzo. Yo soy Cosa Cura y junto a mí tengo a... ¡Hola, hola! Ya llegué a calentar la radio de la Casa de la Cultura. Yo soy tu pornógrafa, Debbie Andreina Grijalva. Y hemos venido con todo preparado, pelucas, tacones y nuestros cuerpazos, a seguir homenajeando a las mujeres, claro que sí, porque no solo es de un día, es de todos los días. Sí, hoy es noche de cuerpos disidentes. Y bueno, ¿qué tenemos para comenzar en este viernes? Bueno, este día viernes, primero lo que vamos a hacer, vamos a saber por qué se celebra el 8 de marzo, porque el 8 de marzo es una fecha súper importante. Así que, por favor, comencemos con el segmento. Bueno, así que comenzamos, chicas, el Día de la Mujer. El Día de la Mujer se celebra en todos los países del mundo y contempla una tradición de más o menos 106 años, de lucha de igualdad y de justicia, de paz y desarrollo. Bueno, si recordamos, o si es que podemos remontarnos a la antigua Grecia, existían historias de huelgas sexuales contra los hombres, por ejemplo en el caso de Lisístrata. Y también en Francia se conoce a, bueno, es conocida Olympe de Gouges, que también trata de proponer los derechos también para las mujeres. El Día Internacional de la Mujer, según las Naciones Unidas, se realiza en 1975, por primera vez el 8 de marzo. Extendieron otras fechas en épocas anteriores, pero se busca un desarrollo conjunto. La eliminación de la violencia contra todas las mujeres, niñas y la explotación. Se busca eliminar el matrimonio infantil, precoz y forzar a la maternidad infantil. y en otros países la mutilación genital femenina. Y bueno, en este día también se recuerda a los cientos de mujeres que murieron en la tragedia del 25 de marzo de 1911. En la fábrica Triangle Sheetways, específicamente 146 mujeres, en un incendio, y según la página web Upsolk, según cuenta esta página también, los dueños cerraron las puertas del edificio para que después del incendio nadie pudiera robarse las máquinas y las cosas que habían en él. Y todas las trabajadoras, en su mayoría migrantes, murieron. Trabajadoras textiles, por cierto. Entonces, el 8 de marzo, varias obreras textiles toman las calles de New York para protestar en las condiciones en las que estaban trabajando. Según Roque Rivas, emerge un poder femenino digital en el siglo XX. Se presentan varios foros en Ecuador, convocados por redes sociales, como Paro de Mujeres, Nosotras Decidimos, Ni Una Menos. Está el día de hoy, se busca una lucha conjunta por un sistema desigual. Así que... Información verificada, contrastada, imparcial. Tu segmento de noticias en el Underworld. Presentamos el post-porno reportaje. Enseguida. El 8 de marzo de 2017. Y bueno, amigos, entonces así es como el día de hoy comienzan las pornógrafas su programa de mujeres. Y aquí tenemos a nuestra amiga, por supuesto, Lilith, que es nuestra invitada el día de hoy. Hola chicos, buenas noches, un saludo a todos y a todas. Bienvenida. Hola Lili. Todas. Bueno Lili, nos acompaña el día de hoy, es una propuesta artística para erradicar la discriminación. Nos hace el personaje de Lili en octubre del 2017, del 2012. Y su objetivo además es no identificar los roles en una sociedad como la nuestra, y rompe además con las estéticas tradicionales de los estereotipos de una mujer, femenina. Y ya vemos las masculinas. También. Lili es una mujer, su nombre proviene de la cultura hebrea, legendaria, que se considera como la primera esposa de Adán. Según la leyenda, abandonó el Edén, se unió con un demonio y más tarde se considera que roba a los niños y se nutre del semen. ¡Ay, Lilith, así eres terrible! ¡Te nutres del semen de los hombres! Derraman mientras duermen. ¡Ay, no! Tú, y bueno, Lilith, también tenemos que saber un poco sobre su creador, sobre Carlitos López Veintimilla, que nace el 17 de marzo de 1986. Ya revelaste mi edad. Y bueno, estudia arquitectura en la Universidad Central y tiene estudios urbanos también, de maestría en la Flaxo. Ha trabajado en planificación nacional, temáticas territoriales, patrimonio en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y en el municipio de Quito. Y para los CATS también, además estudió ballet y baile deportivo. Posee una formación artística importante y efectiva. Se encuentra comprometido con amigas y amigos. Y también tiene por ahí, está comprometida nuestra querida Lili de Carlitos, con Joanny García, con quien emprende un delicioso proyecto de galletas Kimbombón. después de la pausa. en el cual se modelan también y modelamos varias de nosotras. Para el hilo dental, reportajes. Por favor. Hilo dental. Crujiente. Claro. Así es que Lili, acompáñanos, porque el día de hoy tenemos algunas noticias de las que también quisiéramos discutir contigo. Por este día precisamente, que sucedió el 8 de marzo del 2017. Que es muy importante también para los cuerpos distintos y los cuerpos precisamente que se puede decir que no son normados, ¿no? Pero que existen. que son transgresores, y también que son transgresores. Así como ¡mua! Mi cuerpo sexy transgresor. Así que bueno, chicas, les cuento que el 8 de marzo es un día muy muy triste en realidad, porque se dio un femicidio a pesar de que es el Día de las Mujeres en Ecuador. Eso es muy triste. Entonces, bueno, vemos también que existieron 52 países que se levantaron, que hicieron un paro. Precisamente para que exista una presión, ¿no?, sobre estas demandas urgentes como la violencia, los derechos de las mujeres y las trabajadoras, ¿no? Según el diario argentino CBA24N, los hombres están cobrando en este país el 27% más que las mujeres, y existen hasta un 2% de mujeres más que son desocupadas. Y eso es un factor que también debemos tomar en cuenta, porque está muy naturalizado y muy escondido también que los hombres ganan más que las mujeres. Sí, ¿no? Y las mujeres, solo por el simple hecho de ser mujeres, les pagan menos y hacen el trabajo más pesado, les ponen a hacer el trabajo más extenuante. Sí, la explotación laboral también se da desde ahí, desde el género. ¿Qué te parece, Lilith? O sea, yo ahí les quería, como comentaba mi amiga Cosacura, también hay que ver que existe la violencia, y yo les quería contribuir con unos datos, o sea, desde la parte de planificación nacional, que 6 de cada 10 mujeres sufren violencia, y el 72% es desde su pareja. Entonces, y a esto sumado más la inequidad en la parte laboral, o sea, es bastante alarmante. Y también ahí quería comentarles, o sea, si bien es el Día de la Mujer, también, o sea, nosotros como drag queens, como trans, o sea, como cuerpos diferentes, nosotros qué estamos haciendo desde esas feminidades, o sea, desde esos cuerpos, digamos, de hombres con dinámicas femeninas, o sea, cómo se nos está violentando, o se nos está, digamos, haciendo este tipo de injusticias o inequidades. Bueno, además te contamos que la preocupación en el Ecuador acerca del femicidio es muy grande. Existieron en 2 meses y 8 días 33 casos de femicidio, justo cuando se conmemora el Día de la Mujer. O sea, es algo tan... Es terrible que el Día terrible, de la Mujer, ¿no?, que el Día de la Mujer justo mueran. O sea, es terrible, o sea, no... ¿En qué mundo vivimos? ¿Dónde está el respeto, el amor al ser más sublime de esta tierra? O sea, tenemos que llevar un mensaje de, sobre todo de paz, ¿no? Y amarnos como seres humanos. Y por eso mismo, esta fecha no es una fecha para celebrar, sino más bien de lucha. Claro que sí. Yoconda Sayán murió apuñalada por su esposo, al norte de Guayaquil, según el diario El Universo. Alicia Navarrete, de 33 años, fue asesinada el viernes por su pareja en Daule. En 2016 se registraron 80 casos y varios niños en orfandad. Ante estos hechos, varias nos preguntamos, ¿qué sucede con el sistema de justicia? Tal vez Galito diga que los crímenes son cometidos por criminales, pero necesitamos más respuesta, señores. No pueden seguir muriendo mujeres. Como dice la consigna, señor, señora, morimos las mujeres en la cara de ustedes. Bueno, es súper alarmante que el día, el 8 de marzo precisamente, hayan ocurrido estos crímenes. Bueno, ya lo tocamos. Aquí tenemos también a nuestra amiga Cataleya, guapísima como siempre. Cataleya, salúdenos. Hola, hola, muy buenas noches a todos los radioescuchas y aquí con mis compañeras. Bienvenida. Bienvenida. Claro, Cataleya, léenos las noticias, por favor, que están aquí, Cataleya, tú con tu voz dulce, sexy, sensual, queremos. Comunidad indígena en Colombia practica mutilación genital femenina. ¿Qué pueden pensar sobre la mutilación, por Dios? En el 2007 se conoce que la comunidad embera, según diario El País, practica la mutilación genital a niñas. A esta violencia de mujeres indígenas se suman los roles de género, el machismo, la violencia familiar, la prostitución forzada, el asesinato por la guerra. Se considera que el clítoris es la malformación, por tanto, se lo mutila. En el 2012 se consiguió un acuerdo que la mutilación no sea parte de la cultura. Aseguran los dirigentes indígenas, el gran ausente fue el gobierno, al no proveer recursos de educación y salud bilingüe. Bueno, hay que dejar en claro que el clítoris es el punto más de placer de la mujer, ¿no? O sea que... Sí, el punto sensible. El punto que más placer tienen las mujeres, o sea, y mutilarlo es algo tan... Es tan que es de eso, ¿no? O sea, es eso, el hacer que la mujer no sienta, que sea que se convierta en una... en un mueble más de la casa. En un objeto. Que tiene que parir o que tiene que obedecer, que tiene que ser sumiso. Y eso es una forma de controlar el cuerpo, mutilando los órganos del placer. A mí lo que más me alarma es que se presente en Latinoamérica y en un país tan cerca como Colombia, ¿no? Parece que estas realidades estuvieran como en África, y muy lejas. En culturas musulmanas. En culturas musulmanas, pero está aquí, en Colombia. Al ladito de nosotros. Ajá, claro. Literal. Y bueno, chicas, creo que vamos con una pequeña canción, así que regresamos. Canción. Liberación, una cárcel de aberración, otra de dejo que la locura sea hermosa. Diferencia, sangre y más fuego. Luego el silencio. Luego el silencio. Luego el silencio. Luego el silencio. Damas y caballeros, atentos, atentos, el día de hoy le presentamos al porno invitado. Amigos, y después de esta canción Quito se quema, tenemos al porno invitado y también más invitados especiales. Así que nos acompaña Akira y nos va a seguir dando las noticias. Akira, salúdanos. Hola, amigas, ¿cómo están? Por supuesto que les quiero seguir dando como ustedes quieran, mis cariñas. Gracias, chicas, por la invitación y bueno, pues aquí festejando el Día de la Mujer. No solamente de la mujer, sino también de la mujer. Por favor. Mujeres a mujeres. Así es. Bueno, aquí respectivas las respectivas fotitos de la videa. Por supuesto hay que lucirse. Síganos en nuestras redes. Ay, y acá bueno. También hay cámara, niña. Saluden a la cámara. Hola, diga hola, salud. Ya, sáquense las medias y muestren. Y bueno, yo les quiero contar un poco sobre el feminismo y el movimiento trans. La escritora feminista Germani Greer, de obras como La Mujer en Nouko, acusó a un presentador transexual que cortarse el pene no lo hace mujer. Después de sufrir un linchamiento mediático, tuvo que cancelar un acto previsto el mismo día. De la misma forma, Susan Moore, periodista, después de asegurar que las mujeres no están felices por no tener un cuerpo escultural como una transexual, como mi amiga aquí Debbie, por ejemplo. Claro, ella no usa rellenos. Por favor. Ella no usa rellenos, una sí usa esponja, usa trucos para ver el cuerpo. Yo, natural, tiene que oírlo. Natural la silicona, mi vida. Como entonces, como las mujeres no estaban contentas. A ver, atención. Como las mujeres no estaban contentas con su cuerpo, tuvo que dedicar varios artículos para reivindicar su punto de vista después de un largo linchamiento mediático, y es evidente que ahora las mujeres somos más. Y claro que sí, ¿no ves que también somos mujeres con pene? Porque no se necesita vagina para hacer excitar a un hombre, mi amor. Ahí está nuestro poder. Ahí está nuestro poder. Con Debbie Moore. Las charlas eróticas. No sé, y chicas, ustedes, por ejemplo, digo, no sé, aquí Cosacura, acá Lilith, Cataleya, ¿usarían sus genitales? Si es que ya no los usan. ¿Como Cataleya, como Lilith, como Cosacura? Específicamente como Lilith, no. O sea, como Carlos, cualquier cosa, Lilith es mi alter ego específicamente para cosas artísticas y como bien se dijo anteriormente, como una reivindicación no solo a la mujer, sino a la parte femenina. Claro, entonces, claro. Lilith no lo haría. Igual yo pienso lo mismo. Es un personaje artístico, netamente artístico. nada de asexual. Lo siento a todos aquellos somos que me ven. Somos como ángeles. Y demonios. Lo siento. Son demonios asexuales. Bueno, yo creo que Cosacura... Sí. No, mentira. Y bueno, con todo y peluca. Con todo y peluca, no importa. Lo más importante, bueno, y que me gustó mucho esta noticia que aquí nos compartió nuestra queridísima amiga Dakira Bri, es que existe ya mucha defensa también de las personas trans. Eso es algo buenísimo. Entonces, que tenemos igual que nombrar lo que reivindicar lo que existe ya, esta parte del movimiento social, ¿no? Que da fuerza y empoderamiento también a las personas trans y a otro tipo de diversidades, ¿no? Y también a otro tipo de cuerpos, como claro. Nos decía Debbie, o sea, una mujer con pene. Claro, es que, y también hay que, o sea, que dejar conscientes que existe en la niñez también la transexualidad, o sea, sí. También hay niños con vagina también, y niñas, ¿no?, con pene, o sea, y lo que recae es en la responsabilidad de los padres, ¿no? Porque la sexualidad comienza desde la concepción. Entonces hay que tener a nuestros hijos bien encaminados en saber cómo se los cría, porque ya se va presentando a los 3 años esta cuestión de género que uno ya todas las personas presentamos. Y ahora ya es muy conocido, ¿no? Todo el discurso de género que hemos llevado muchas activistas por muchos años y nos ha servido para educar un poquito a esta sociedad. Pero bueno, vamos a interrogarle a la Lilith. A ver. No me acaben, por favor, y en la cara menos. No puedes decir, tú dices que eres la que te robas el semen de los hombres por la noche. Ay, sí. Cuando duermes. Bueno, como les decía, Cosacura es una mitología de Lilith, justamente la primera mujer antes que Eva. Antes que Eva, la primera. No, y justamente, a ver, esto del robo del semen es una venganza que Lilith le hace a Dios. O sea, es al ella expulsarse, porque obviamente no fue expulsada, sino ella su decisión propia, exactamente. Ajá. Exploró la parte demoníaca. Se fue a orillas del río Jordán. Y con el demonio. Y con el demonio, qué horror. Claro, pues. El demonio no le... El Adán no le quería comer y se fue con el demonio. Dios la maldice y todos los hijos de Lilith mueren. O sea, todos los que pare Lilith mueren. Entonces ella, en cambio, como que maldice igual a Dios y dice que todas las veces va a robarse el semen de los hombres y va a crear demonios. Entonces hay esta historia de sucubos y todo. Wow. Sí, es muy interesante. Donde se la manejaba también por el no satisfacerse, como es la masturbación, ¿no? En caso así de los es, hombres. Sí. Claro, es incluso mito de el que... mismo término, perdón que te corte, vida, no, mentira, es que se me va a decir. O sea, esta cuestión de divertir, ¿no? O sea, si se vierte algo que es provechoso, es una diversión, pero si es que se vierte algo como pecaminoso, ¿no? Si se vierte el semen en juegos maquiavélicos, no mentira, es una perversión. Ajá. Y yo igual quería preguntarte, ¿por qué elegir una figura precisamente que está ligado a algo oscuro, a este lado? Bueno, pues sabes que, como te contaba antes, fue una exploración de muchos meses, y cuando, no sé, me puse un tocado, ya estaba totalmente maquillada, se me ocurrió la historia de Lilith. ¿Y por qué específicamente? Te decía, una reivindicación al lado femenino. Lilith nace calva. O sea, actualmente estoy con peluca, vestido, pero sus primeros pasos fue calva y con una desnudez bastante evidente. Entonces era ese cuerpo masculino como evidencia de esa transgresión femenina que muchos la tenemos. Entonces... ahí empecé a investigar, tuve un poco de confusión de esta parte oscura, como tú dices, pero yo la tomo a esa idea que la iglesia o que la sociedad mismo te dice qué es el Edén, qué es llegar al paraíso, qué es la felicidad, y Lilith renunció a eso. Entonces básicamente yo la tomo por eso. Claro que sí, tienes un trasfondo de mucho activismo, de mucha ayuda social, y queremos saber eso, ¿cómo es tu trabajo acerca de esta esta violencia de género que quieres quitar a la sociedad? Lilith inicia, el primer proyecto es con intervención de espacio público. Como Cosacura también lo menciona, yo estudié estudios urbanos, entonces una visualización de estos cuerpos diferentes, de estas feminidades, de estas masculinidades, cómo se visibiliza en el espacio público. Entonces ahí específicamente empecé a trabajar esto de violencia de género. Fui, digamos, al ciclopaseo el día domingo. Así, tal cual, con peluca, maquillaje, vestido. Y realizar actividades cotidianas, que me tomo un helado, que estoy con la familia, que juego en el parque. Fui al teleférico. Más bien como un proyecto personal para cambiar al... Sí, o sea, fue específicamente un proyecto personal porque tal vez desde la comodidad de Carlos yo nunca, o sea, tuve una discriminación, o sea, nunca me sentí violentado. ¿Y como Lili te has sentido discriminada? Como Lili me he sentido discriminada, y yo específicamente decidí ser drag queen porque empecé, hicimos un proyecto en la Casa Trans, hicimos la inauguración y ahí convivimos con chicas trans y nos contaron todas estas historias. Entonces ahí tú te, digamos, agradeces a la vida porque tal vez tú no sientes la discriminación, tú no estás violentado en el espacio público, accedes a todos tus derechos, tienes vivienda, tienes salud, educación. Y a veces anteriormente las personas transgénero no la tenían. Es verdad. Entonces vos te cuestionas un montón de lo afortunado que tú eres. Entonces yo por eso decidí hacer drag y empezar a intervenir el espacio público. Y contestando tu pregunta, sí fui dos veces violentada, uno por personas de la misma comunidad. Cuéntanos qué te hicieron. Estábamos subiendo al teleférico, bueno, primero me acerqué y me permite su cédula, Carlos, ya. Esa fue la primera, así como alerta. De ahí ya subimos en la canastilla del teleférico con una familia, todo normal. Llegamos a la parte, digamos, a Cruz Loma. Y habían personas de la comunidad, o sea, que se los identificaba. Y empezaron a... No, notaba la maricona. Me parece. No, y una mofa que fue hacia mí. O sea, por estar vestida, por estar con peluca, por estar con tacones. Y entonces, claro, yo me acerqué y fue, o sea, ¿cuál es tu problema? Somos diferentes, ¿sí? Diferentes, claro. E iguales a la vez, ¿no? Claro. Pertenecemos a una misma comunidad. Pero a veces pero la transfobia. Tu ignorancia. Sí, entonces imagínate, exacto, como dices. Transfobia. Una transfobia, o sea, pese a que personas... De la comunidad. De la comunidad, y en ese sentido que podemos tener discriminación y sabemos lo que es aceptarse como diferente, que te discriminen por utilizar un espacio público. ¿Cómo? Y de ahí la otra ocasión, para cortarles, estaba en la Carolina, en el ciclopaseo, y una señora se me acercó y o sea, me agredió ahí sí ya físicamente, a decir que yo no tenía senos. O sea, se enojó, se sacó los... No, no, yo sacó las medias. ¿Qué te hizo? Yo estoy puber. No me nace. Como un adolescente, dijo. Un adolescente. Entonces, imagínate, porque la intención, los fotógrafos y todo eso estaban escondidos. Yo era como que, ya te digo, me chupaba el helado, estaba ahí solita y... Pero Ralph Lauren te amaría porque él a sus modelos los prefiere sin chichi. Entonces, imagínate en plena Carolina que hay una mujer se te agrede y te coja, o sea, como... ¡Ay, oh, yo le pego! Yo le doy una patada voladora, te juro. ¡Qué patada! ¡Qué patada! ¡Qué pierna! Te lo juro. Y estos casos igual han sido evidentes. Yo quisiera también escuchar a Dakira Bri, que también es una conocida activista aquí. Sí, en la comunidad. Dakira, también cuéntanos tus... Y que también ha sufrido violencia en algunos casos. Y también que nos cuentes sobre su personaje. Bienvenida, Dakira. Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Quiero aprovechar y mandarle un saludito a Gumer, que me pidió que le mande un saludito. Aquí te mando un besito, mi amor. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Les cuento que yo desde que yo inicié mi trabajo en la Fundación Ecuatoriana Equidad, yo nunca me visualicé como una drag queen, nunca. Creo que tantos años de llevar bajo una piel masculina, bajo un disfraz que de aparentar una masculinidad que te impusieron desde muy pequeña o muy pequeño, nunca lo vi como algo real para mí. Me encantaba, me divertía, iba a ver las obras de Daniel Moreno, de Cruz Veneno, me encantaban, pero nunca lo vi como algo propio para mí. Sin embargo, conocí ahí a Drástica Lula, y ella pues ya tenía años haciendo drag queen, y ella me motivó a que lo hiciera, a que una vez me transformara. Y ella me hizo recordar realmente mi niñez, y ese niño que desde muy chiquito empezaba a transvestirse con la ropa de mi hermana, jugar con las pelucas, los tacos de mi mamá, a soñar a ser una estrella y en el escenario, y cantar canciones de mi primera ídolo, que fue Yuli, por ejemplo. Entonces, me hizo recordar, no Yuli esta, la Yuli la peruana, la de... Ay, no, es Xuxa. La de amistad, ve de bondad, Yuli, ve de cariño. Esta, la Yuli, la peruana, la rubia, la de nace una estrella. Yuli, pues la que todavía... La que hace propaganda de Sabi. Ya. Entonces, bueno, ella me recordó esa etapa de mi niñez y dije, esto siempre lo quise. Siempre quise experimentar y explorar mi feminidad, mi lado femenino. Y esto, al vincularlo con el activismo, es muy preocupante y a la vez interesante ver cómo la mayoría de la población LGBT y sobre todo chicos gays han aprendido a no querer la feminidad, al chico femenino, a no querer, a no respetar o simplemente a no verlo como algo normal a un chico que se transviste o que hace drag queen, por ejemplo. Eso es lo que te decía, o sea, perdón que te corte, Dakira, a un cuerpo masculino, o sea, perdón, a un cuerpo de hombre con una feminidad implícita. Exacto. O sea, exacto. Y yo te digo, y yo agradezco, por ejemplo, a esos cuerpos, a esas personas que nos hacen ser visibles, o sea, porque si no, o sea, con esa hegemonía de machismo, de misoginia, o sea, de que rechaza a toda la parte femenina, nos estaríamos jodidos, la verdad. O sea, yo creo que si hemos avanzado como sociedad en todos estos temas, y tanto de mujeres como LGBTI, es importante, o sea, a las putas, a las locas, y a todos esos cuerpos que cada día transgreden. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica todavía no es... A micrófono. Hola, soy Israel. Hola, Israel. Hola, chicos. Lo que iba a decir es que en Latinoamérica se ve eso, pero por ejemplo, en Estados Unidos se está tomando provecho de la femineidad de los chicos. Hay un chico cover girl, un chico que fue tomado de sus fotografías de Instagram y ahora es un modelo. Bueno, y todos los que... chicos se maquillan como chicas ahora con ropa de chicos. Y juegan con la ambigüedad y me parece precioso, la verdad. Es que nuestra historia sí fue diferente, o sea, yo les hablo de hace muchos años atrás, aunque no lo parezca, yo soy vieja. No tengo 15. Porque nosotras, yo me incluyo, fuimos la que cambiamos toda una generación. Me acuerdo que antes a las propias trans no les dejaban entrar a lugares gays, a discotecas LGBT. Y hace muy poco. Claro, eso implantamos nosotros cuando llegamos y nos dijimos, no me vas a dejar entrar a mí, una de las maricas más populares de Quito. No dejaban entrar solo a las que realmente parecían chicas, me parece algo injusto. Muy discriminador. Súper discriminador. Sí, o sea, descarado de Rumiñahui. No entras. Sí, no les dejaban entrar y eso creo que cambiamos todas las chicas de mi generación. Los propios chicos de dentro de la discoteca decían, no, ahí... ¿Verdad? No, esa discoteca no, porque hay los hay estigmas que se tiene, exacto. Sí, yo te digo, tuvimos que yo pelear. Soy Ibarra. Y lo reconozco en el sentido de que yo vine con un prejuicio y cuando llegué a Quito, o sea, mis primeras amistades, entre comillas, decían, no es el lugar, no, que ahí están las trans, que ahí están las locas. Entonces imagínate todo. Sí, fue bien duro porque eran los homosexuales contra las trans y nos dimos duro. Yo les digo, nos dimos duro. Y bueno, chicas, regresamos aquí en tu diálogo de Mujeres a Mujeres en Las Pornógrafas, en Pélame la Naranja, en la Casa de la Cultura. Enseguida. Look no further. Look no further. I look no further. Y bueno, estuvimos estuvimos escuchando de Bjork y Sin Argen. Esta canción fue dedicada para todas las mujeres. Aquí tenemos ya nuestro espacio lleno de mujeres, donde vamos a dar nuestros mensajes personales. Huele a mujer mono, pero no. Porque no pueden ser femeninas. Es que soy del planeta de los... Yo creo que... Soy femenina, pero del planeta de los simios, sí. Dice mi amiga. Yo no sé, yo soy prima hermana de Ariana Grande. Y bueno, queridas, quisiera decir... Bueno, saludos. Saludos, chicas, manas. Bueno, yo voy a... Un programa dedicado a los saludos para los maridos. Joanny, que me apoya mucho, que es un pilar muy fundamental para la parte drag. Y también un saludo cordial a mi amigo Yasmani, que nos está escuchando y que pronto nos dará una sorpresa con su red social. ¿Qué nos va a poner en la frente? ¿Va a estar vestido o va a estar desnudo? Va a estar vestido. Ahora se le llama red social. ¿Qué redes? O con su látigo. Bueno, ¿quién más va a saludar a sus maridos? A ver, ¿quién los saludará? Cri, cri, cri, cri. No hay maridos, pues no hay maridos porque nadie quiere estar con una drag queen. Ni con una chica fuerte como yo. No, cuéntanos por qué no quieren estar contigo. O sea, sí quieren estar conmigo, pero quieren cambiarme. Y eso es en absoluto algo que jamás haré por un hombre, ni por ya mi madre. He cambiado, voy a cambiar por un hombre, jamás ya voy a ser femenina. Que ser trans. Por supuesto, dame tiempo. Tengo un tiempo. Ya tienes que verte así, bella, maravillosa cuerpazo, decir, oh, me quieres comer. Cómeme. Claro. Qué miedo. Siguiente, por favor, punto en agenda. Y bueno, chicas, aquí en este ambiente lúgubre y misterioso de mujer a mujer, quisiera darles un mensaje personal. Por favor, ámense y sean felices, sí. ¡Vivan sus ¡Qué inspiración, hermana! No, en serio, ámense a sí mismas, empodérense. Si es que no quieren cambiar, simplemente no cambien. Decía qué bruta esta, pero ha tenido el micrófono al revés. Póngale cero. Profe, ¿dónde está? Profe, ¿dónde está? Véngale a poner cero. Ella que se contenta con el micrófono. Pasa, baby. Es que ella se emociona. Aunque tengan esas voces masculinas, créanme que están de mujeres. De mujer. La mujer. Sí, están de mujer. Niña, ya no soy la única mujer con pene. Todas somos mujeres con pene. Y bueno, niñas, lo último que quería yo ya decir. Ay, no todas. Sí tenemos una mujer con clítoris. Una mujer biológica. Multiorgásmica. Bueno, para cerrar este espacio, chicas, yo quería también invitarles, ¿no?, a que sumar nuestras fuerzas, empoderarnos también. Si es que no queremos cambiar, simplemente no cambiemos. Me parece muy importante igual compartir, como en este espacio, varios de nuestros pensamientos, nuestras opiniones, cosas que nos atraviesan. No sé qué piensan todos. Cosas que nos atraviesan. Fuera la transfobia. Emocionales, y la, por favor. Dragfobia sería. Y yo creo que siempre respetar al otro y ponernos en el lugar de la otra persona. O sea, ¿qué es lo que está viviendo la otra persona? Porque muchas veces desde nuestra comunidad, desde nuestra comodidad, o sea, para nosotros todo está bien. Pero si es que nos ponemos a pensar, tal vez lo que está viviendo la otra persona sería muy importante. Fuera transfobia. Sí, exactamente. Cuando vean a un drag queen, recuerden que es artístico. Saluden y disfruten. Tómense fotos. Y no pidan más. A una draga, a una trans, transformista, a toda diversidad que exista, a un chico fuerte, a todas. A todas las feminidades en distintos sí. cuerpos. A un chico fuerte y no lo estoy mirando. Bueno, yo les cuento que yo no viví transfobia. Jamás en mi vida, y verán que yo nací trans. Pero es que eres mujer grande, ahora, fuerte. Amazona. No, de verdad, yo nunca sufrí transfobia. Bueno, chicas, entonces yo creo que este sería... Me voy. No sufrí transfobia. Aquí es de mujeres a mujeres discriminadas. Me parece. chicas. Y bueno, voy a dar el siguiente paso aquí a nuestra amiga Oroz Rojo, que tiene un súper... A la mujer con vagina, porque sí ha visto, chicas, yo no le vi. Multiorgásmica. La casadita de allá del rincón. Recuerden que las mujeres son multiorgásmicas. Yo también soy multiorgásmica. Ya, amigas, gracias. Yo también soy multiorgásmica. Déjenme hablar, por favor. La Cataleya no ha probado, porque Cataleya es virgen, por eso no sabe de la multiorgásmica que te produce la estimulación rectoanal. Amiga, una colecta para la vagina de Debbie, por favor. Vamos a hacer un chance con ella. ¿Quién te ha dicho que yo quiero tener vagina? Soy feliz y los hombres son felices así conmigo. Porque soy activa. No, soy activa, estúpida. Y bueno, chicas, comenzamos con el top 10. 100% El top 10. Déjenle hablar a y bueno, ya voy a hablar. Esta chica con clítoris va a dar el top 10. Y bueno, en este top 10 tenemos a las poetas olvidadas de la generación Beat. Y punto 1. La generación Beat se refiere a un grupo de escritores estadounidenses de la década de los 50 y fue un fenómeno cultural. Algunos elementos que definieron este grupo fue el rechazo a los valores estadounidenses clásicos como el sueño americano. Pero una de las cosas que ellos hacían era el uso de las drogas, tenían una gran libertad sexual y además en sus obras hablaban de una filosofía oriental. Esta nueva forma de ver las cosas dejó su principal influencia y legado en la posterior contracultura o movimiento hippie. ¡Wow! Wow. ¿Cómo se inspiraban? ¿Cómo quedaron como puercas? ¿Cómo se inspiraban aquellos poetas? Punto 2. La palabra beat es un término que aparece en la posguerra. Quería decir derrotado y marginado, pero a la vez colmado de una convicción muy intensa. Y si bien, recuérdenlo, y si bien encontramos escritores como William Burroughs, Allen Ginsberg, John Holmes, también existieron poetas mujeres que pertenecieron a este movimiento e hicieron revolución desde sus letras. Punto 3. Una de ellas fue Dianery Prima, que nació en Nueva York el 6 de agosto de 1934. Su poesía fue un punto de encuentro entre lo beat y la cultura hippie. En su obra plasmó el interés por el budismo y la reivindicación de la mujer. Su libro de poesía The Kings of Beer Flies Backward, o algo así como Esta especie de pájaro vuela hacia atrás, fue publicado en 1958 por la editorial Hitty y Larry Jones. Punto 4. Dianery Prima, en 1961, fue detenida por el FBI por la publicación de dos poemas de The Floating Bear. La poeta fue acosada constantemente por la policía debido a la naturaleza de su poesía. En 1966 se trasladó a Nueva York, donde pasó algún tiempo en Millbrook con la comunidad psicodélica de Timothy Leary e imprimió las dos primeras ediciones de Oraciones Psicodélicas. En 1969 escribió una novela de relato erótico en la que detallaba su propia experiencia en el movimiento beat titulado Memorias de una Bohemia. Punto 5. Leonor Candle, poeta estadounidense, nació el 14 de enero de 1932 en Nueva York. Fue la primera poeta reconocida por los escritores beat. Su primer libro de poemas, de Leonor Candle, The Love Book, fue perseguido por presunta obscenidad y dio lugar a un famoso litigio. En 1966, la policía confiscó ejemplares del libro en las ya míticas librerías City Light Books y Psychedelic Books. Punto 6. Leonor fue denunciada por pornografía dura, convirtiéndose este libro de Love Book en una fuente de polémicas. Con todo, se trataba de la primera obra de la generación beat en que las mujeres, vistas hasta ese momento como esposas y representantes de la falta de libertad y conformidad, pasaron a convertirse de objetos a sujetos en este libro. Punto 7. Denis Leverton publicó su primer poema a los 17 años. Su poesía es una crítica social a la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial. Su libro La Imagen Doble, publicado en 1946, le trajo el reconocimiento dentro de los poetas denominados los nuevos románticos. Punto 8. Ellis Cowen se suicidó antes de cumplir 30. Sus padres destruyeron sus poemas por sus referencias a las drogas y experiencias lésbicas. Punto 9. Leo Skier fue un amigo cercano de Ellis Cowen. Tenía 83 de sus poemas en su poder al momento de su muerte y fue él quien publicó varios de sus poemas en revistas literarias como La las luces de la ciudad Jornal, el corno emplumado y vete a la mierda. Punto 10. No a leer el poema de Alice Cowen. A ver, ¿quieres leerlo, por favor? ¿Quién me dará? ¿Quién me dará nalgada cuando vuelva a nacer? ¿Quién cerrará mis ojos cuando a la hora de mi muerte me vea? Y esto fue todo en nuestro Top 10 de Poetas Transgresoras. Y también en nuestro programa, Pélame la Naranja, de Mujer to Mujer, las pornógrafas. ¡Pornógrafas! Yo pensé que era Pélame la Banana. No, o sea, las pornógrafas, no me la pela. La naranja, la banana, todo lo que quieran. Todo lo que quieras, el pelamos. Nuevo éxito, el nuevo éxito será... Cosacura, Pélame la Naranja. De mujer a mujer. Es su último disco. Pornografía. Y no se olviden de escucharnos. De mujer a mujer. Y no se olviden de escucharnos. Búsquenos el viernes a las 7 por las 940 AM. Radio CC. Chicos, las pornógrafas en Facebook. Ahí estamos yuchas. Y esto fue. Las pornógrafas. Ya te vengas el Pélame la Naranja. Pélame la naranja. Con pélame el banano. Tómame la naranja. Tómame. Y después de pélame y pélame. Y pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue. Pélame la naranja.